Hermanos, les saludo con la paz del Señor Jesucristo. Me toca la primera parte de este mensaje. Como se ha mencionado ya en el inicio, la temática que estamos desarrollando tiene como título la rebelión inmoral como en los días de Lot. Y el objetivo de la primera parte que me toca a mí tiene la intención de comparar lo que era el comportamiento de la sociedad de Sodoma y Gomorra con lo que es el comportamiento de la sociedad actual. De hecho, el título de esta primera parte o de este primer mensaje tiene como título el comportamiento de la sociedad actual. Para ello le voy a pedir que vayamos primeramente a Ezequiel, capítulo 16. De todos modos, los versículos se van a proyectar en la pantalla. Ezequiel, capítulo 16, verso 49. 49 y 50 dice de este modo: He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando lo vi, las quité. Vamos a orar. Señor Jesucristo, Padre nuestro, gloria y honra a tu nombre, Señor santo y verdadero, Dios justo, Señor alto y sublime. Señor santo, estamos hoy reunidos por causa de tu nombre, oh Dios mío. Tú te has encargado de hacer todas las cosas. Formaste, Señor Jesús, la creación. Padre, tú hiciste cada una de las cosas que hoy nos envuelven y juzgaste cada una de ellas, Señor Jesús. Y el testimonio escrito hoy está en presencia de nosotros. Nos disponemos, Señor Jesús, mediante esta reunión, poder abordar, Señor Jesús, esta temática del comportamiento de la sociedad actual. Y no queremos hacerlo basados simplemente en ideas, sino que seas tú, oh Dios mío, dirigiéndonos y ministrándonos mediante este mensaje. Padre, dirígeme en lo que he de hablar en cada palabra y dirige a toda la iglesia que está escuchando. Sé tú en nosotros, Padre. Tu paz repose en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Y permítenos, Señor Jesús, desarrollar a lo largo de lo que es el día de hoy y de mañana, poder hacer esta jornada de manera sabia, inteligente y eficaz. En el nombre santo de Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Dios. Amén. El comportamiento de la sociedad actual. Bueno, puede que para algunos cristianos referirse a la sociedad actual y llamarla como en los días de Lot, es probable que para algunos esto suene algo duro o algo extremo. ¿Por qué? La realidad es que nos han inculcado una idea de Sodoma y Gomorra, pero es una idea un poco, yo le llamo un poco satanizada, un poco demonizada. ¿Y a qué exactamente me refiero? Me refiero a que cuando el cristiano común piensa en Sodoma y Gomorra, se imagina una sociedad pervertida pero en extremo. Se imagina realmente lo peor de lo peor. Se imagina que cuando se habla de Sodoma y Gomorra, la gente de esas ciudades, de esos pueblos, estaban, pero durante todo el día, las 24 horas del día, estaban violándose unos a otros. Que los hombres estaban besándose constantemente en cada lugar, en cada esquina, en cada rincón. Que las mujeres andaban de la mano en todos lados. Que había violaciones en cada esquina. Que había libertinaje absolutamente en todas las casas. De hecho, se imagina lo peor de lo peor. Bien, cuando al cristiano se le habla de Sodoma y Gomorra, uno como que dice, no, ellos estaban realmente pervertidos, pero en extremo. Sin embargo, esa imagen que tenemos de Sodoma y Gomorra, no es bíblica. Esa imagen, así como nos han inculcado, no es bíblica. ¿Por qué? Sodoma y Gomorra eran ciudades regidas por un sistema de gobierno. ¿Qué significa? Que estaban reguladas por normas, leyes y estatutos que hacían a la convivencia y al desarrollo político y económico de dicha ciudad. ¿Qué es lo que quiere decir? Sodoma y Gomorra. Los ciudadanos de Sodoma y Gomorra mantenían una rutina de trabajo. Aunque están acusados de ocioso, no obstante, aunque suene irónico, ellos tenían una rutina de trabajo para poder sostener su economía. De otro modo, se desplomaría, ¿sí? Así que aquella idea de Sodoma y Gomorra como de una sociedad que lo único que hacía era pervertirse en extremo, no es bíblica, sino es una imagen exagerada. Y en esto le pido que preste atención. Esa idea que a veces tenemos de Sodoma y Gomorra es una imagen exagerada por medio de las religiones con la única intención de hacernos creer que así como estamos hoy con homosexuales, con lesbianas, con pedófilos, con violadores, nos quieren hacer creer que así como estamos hoy no estamos tan mal como en Sodoma y Gomorra. Sin embargo, eso es falso. Eso es falso porque el comportamiento de la sociedad actual no difiere absolutamente en nada con el comportamiento de la pervertida sociedad de Sodoma y Gomorra. El Señor Jesús en Lucas 17:28, Él dijo que ellos hacían banquetes, se emborrachaban, eran consumistas, capitalistas, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿Y acaso no es eso? ¿No es eso lo que estamos haciendo hoy como sociedad? ¿Acaso no es eso lo que sucede afuera? Lo que nosotros o lo que la sociedad considera tan normal es lo que hacía exactamente Sodoma y Gomorra hace un tiempo. La pregunta es, entonces, ¿por qué? ¿Por qué Dios castigó a Sodoma y Gomorra? Estas ciudades fueron castigadas por la acumulación de estos pecados de los cuales no quisieron arrepentirse. Crecieron en este mal, se deleitaron en ello, negaron a Dios, se convirtieron en una sociedad totalmente inmoral, traspasaron todos los límites de conducta que Dios había establecido para la raza humana, establecieron un nuevo patrón de conducta en toda la sociedad que permitía homosexualidad, travestismo, lesbianismo, pedofilia, violaciones, incesto y toda clase de mal. Estas ciudades fueron castigadas por el juicio de Dios por haber traspasado los límites y haber acumulado mucho pecado del cual no quisieron arrepentirse, no quisieron volverse. Ahora, yo los quiero traer a la sociedad actual. Y quiero un poco que estén... Quizás muchos ya saben las cosas que están sucediendo afuera y a los que no saben va a ir de modo informativo. Hoy por hoy, no es extraño ver autos, bien, automóviles estacionados en diversos lugares y ya ni siquiera respetan la hora del día, parejas teniendo relaciones en los autos. Ya no es no es algo de otro planeta ver travestis, hombres operados de mujer, vestidos como mujer, vendiéndose en la vía pública. Ya hasta ahora parece normal ver a mujeres, entre mujeres tomadas de la mano, en las plazas, haciendo sus actos inmorales. El índice de violación, el índice de secuestro, ha crecido, pero exponencialmente en estos últimos años. Así que cuando decimos que esta sociedad se parece a la de Sodoma y Gomorra, créame que no estamos exagerando, que no estamos haciendo una exageración de lo que pasa. Y déjeme también decirle que todo lo que está sucediendo en esta sociedad actual en la cual estamos viviendo va creciendo y va en aumento. ¿Qué significa? El patrón de comportamiento de esta sociedad es idéntico al de Sodoma y Gomorra, con la única diferencia que nosotros como iglesia hoy sabemos cómo Dios va a tratar esta clase de mal. Nosotros sabemos cómo Dios va a tratar esta perversión. O sea que si hablamos de la sociedad actual como la sociedad de Sodoma y Gomorra, estamos hablando o estamos tratando algo que yo también llamo una urgencia moral. Bien, y como toda urgencia requiere toda la atención como algo que es urgente, de verdad, le toca a la iglesia prestar real atención a las cosas que están sucediendo en esta sociedad. Como iglesia tenemos que tener los sentidos alertados y darnos cuenta de que las cosas que nos envuelven tienen un propósito. Las cosas que nos envuelven están determinando algo que es inminente. Quizás para algunas personas digan, che, ¿hace falta hablar realmente de las cosas que pasan afuera? ¿Le hace falta a la iglesia hacer una mirada hacia afuera, a ver cómo está la sociedad? Créame que es muy, pero muy importante hacerlo. De verdad es importante tomar conciencia de estas cosas. ¿Por qué? Tiene un gran significado. De hecho, está proyectado la cita bíblica, que es Lucas 17, que dice, asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo aquel que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Quiero dejar en claro que no estamos tratando este tema de la inmoralidad a nivel mundial porque tengamos la intención de detener la inmoralidad. Este mensaje y también la tarea de la iglesia no es tratar de detener la inmoralidad en el mundo y volver a establecer un patrón de moralidad para todos. Esa no es nuestra tarea. ¿Por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué hablamos de la rebelión inmoral como en los días de Lot? Hablamos de esto porque representa una clara señal, pero una clara señal de que estamos viviendo los últimos tiempos. La venida del Señor Jesucristo está cerca. Su venida, su llegada es inminente. Y la iglesia debe prepararse. La iglesia tiene que prepararse. La rebelión inmoral que está sucediendo a nivel mundial nos indica que estamos viviendo los últimos tiempos. Y si no nos preparamos, créame que nos vamos a quedar. Si no nos preparamos, cada uno de nosotros como individuos nos vamos a quedar, porque sin santidad nadie, pero absolutamente nadie, verá al Señor. ¿Es necesario prestar real atención a estos tiempos? Sí, es muy necesario. Tenemos que saber cómo reaccionar frente a toda esta rebelión inmoral. Tenemos que saber cuál debe ser la postura de la iglesia frente a las cosas que están sucediendo delante de nuestros ojos. Es por eso que a mí me toca la primera parte, que se titula El comportamiento de la sociedad actual, y tiene la intención de informarnos e instruirnos de cómo debemos proceder frente a estas cosas que están sucediendo. No quiero asumir que todos entienden algunas palabras, y palabras sencillas como moralidad o inmoralidad. Puede que haya algunos que se pregunte, ¿y qué es inmoralidad? ¿Qué significa? ¿Es un término bíblico? Inmoralidad es todo aquello que va contra la moralidad. Y la moralidad en sí es el conjunto de principios éticos que rigen la conducta humana. Se lo pongo en términos más sencillos. Cada ciudad a nivel mundial tiene normas de convivencia con el objetivo de generar un orden público en cada sociedad. Por ejemplo, ¿por qué razón cuando las personas se pelean en las calles, viene la policía y los detiene? Bueno, porque va en contra de la moral. Bien. Genera amenaza al orden público. Entonces viene la policía y detiene a las personas. Moralmente no está aprobado en esta sociedad trenzarse en una batalla de patotas o de forma personal. Es una conducta inmoral. Salir sin ropa, salir desnudo, es una conducta inmoral. Bien, existe un patrón de comportamiento para la sociedad en la que hemos vivido. Y de hecho, cada ciudad tiene un patrón de comportamiento que busca regular la conducta de las personas. Sepan que nosotros estamos regulados por una serie de conductas que nos enseñan a vivir como ciudadanos en una determinada ciudad. En este caso, Argentina. Pero ¿quién establece esos patrones de conducta? ¿Quién establece la moralidad? ¿Quién determina qué es moral o qué es inmoral? Lo determina una entidad con autoridad. En este caso, los gobiernos. Son los gobiernos los que se encargan de determinar qué es moral, qué es inmoral. Pero no radica solamente en una decisión humana. ¿Por qué? Cada sociedad, o al menos esa era la idea hace un siglo atrás, se rigen por la existencia de una autoridad divina. ¿Qué significa? Cada sociedad, para establecer los patrones de conducta moral, se rigen por el pensamiento de que existe un Dios, que existe alguien más alto que los hombres que puede establecer el patrón de conducta para cada una de las personas. Por ejemplo, en Argentina, el gobierno es católico. ¿Qué significa? Que cuando se habla de un patrón de comportamiento, se considera a las escrituras como la fuente principal de inspiración para determinar la conducta de los hombres. O al menos esa era la idea. Esa era la idea al principio. Y al margen de que la palabra moralidad o inmoralidad aparezca o no aparezca en las escrituras para la mayoría de las sociedades es la fuente de inspiración que determina qué es moral y qué es inmoral. Pero existe un problema hoy. El problema de hoy es que la sociedad actual ha empezado a cuestionar la existencia de Dios. Por tanto, las escrituras han perdido toda autoridad, han perdido toda credibilidad. Las personas ya no quieren, las personas de esta sociedad, las personas de este tiempo, ya no quieren ser regidas por la Biblia. Bien, cuando se les habla de la Biblia, ellos la desacreditan. El hombre busca establecer nuevas leyes morales, pero ya no basadas en la autoridad de Dios, sino en su propio razonamiento, en su propia idea. En otras palabras, la sociedad quiere erradicar la existencia de Dios. La sociedad actual quiere erradicar la existencia de Dios y tranquilizar así las conciencias de las personas. ¿Por qué? Si llegan a anular en las conciencias de las personas la existencia de Dios, significa que el pecado deja de llamarse pecado. Por tanto, todo es lícito. Cualquier depravación es aceptada, porque no hay parámetro que determine qué es bueno o qué es malo. La sociedad actual quiere redefinir la moralidad en función de su propio razonamiento, de sus propias ideas. Todo lo que se llamaba pecado ya deja de llamarse pecado. ¿Y qué nombre le han puesto? Diferencia cultural o de pensamientos. Bien, ya nada resulta que es malo. Ahora simplemente es una diferencia cultural, es una diferencia de pensamientos. Este es un plan diabólico que se está llevando a nivel mundial. Hay un grupo de personas instruidos por Satanás que buscan promover y establecer para todos los pueblos del mundo un nuevo patrón de comportamiento, una nueva moralidad. Están rediseñando la moralidad frente de nuestros ojos, delante de nuestros ojos. Están rediseñando la moralidad. Ya han logrado cambiar el código civil de esta ciudad. Han logrado establecer el matrimonio homosexual. Están buscando legalizar el aborto. ¿Y cuántas otras cosas más? ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y qué estamos haciendo? No acaba allí. Están resueltos a castigar toda devoción sincera a Dios. Déjeme que se lo diga con otras palabras. Están planificando la persecución de la iglesia. Gente instruida por Satanás está planificando la persecución de la iglesia, y no exagero, se lo digo. Es un hecho innegable que estamos frente a una rebelión inmoral como en los días de Lot. Está sucediendo delante de nuestros ojos. Es un plan macabro que ya ha empezado y no tiene ninguna intención de detenerse hasta que Dios mismo se encargue de detenerla. Quiero aclarar también que la inmoralidad siempre existió en el mundo. Bien, quizás algunos digan, pero inmoralidad siempre hubo. Es verdad, inmoralidad siempre hubo, pero el problema hoy es que esa inmoralidad se está expresando en, se está manifestando en su máxima expresión. ¿Qué significa? Está sacando a la luz la peor depravación de los hombres, y en este sentido, en el ámbito sexual, con lo que es la homosexualidad, nosotros lo vemos, cómo ha crecido esto hoy. Bien, cuando hacen sus marchas homosexuales, la cantidad de personas, antes de hablar de homosexualidad era un tabú, ¿sí? Sin embargo, hoy, orgullosos, salen y hay una inmensa cantidad de personas que se deleitan en este pecado, que busca mostrarse con este pecado sin ningún tipo de prejuicio. No solo quieren ser incluidos en la sociedad, quieren establecerse como la única conducta. Dios estableció desde el principio una conducta moral para toda la humanidad. Bien, en definitiva, es lo que se conoce como lo natural. Un hombre se une a su mujer, constituye una familia y de esa forma fructifica el mundo. En Génesis 2:23, dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre, bien, el hombre, a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La moralidad de Dios establece que un hombre se una con una mujer y de esa forma construyan una familia, de esa forma cunda el mundo. También en Levíticos 18:22, Dios mismo también dice estas cosas, estatutos y mandamientos que comienzan diciendo, le dice al varón: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Sin embargo, también vemos que de tiempos antiguos, el hombre se encargó de transgredir estas leyes, desechó todo el consejo de Dios respecto del comportamiento moral y corrió en pos de su propio deseo, en pos de su propia concupiscencia, comportándose como un animal irracional. De hecho, Pablo se lo escribe a los romanos, en Romanos 1:21 en adelante dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Porque por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y del mismo modo, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios lo entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleables, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Vaya calificativo que utiliza Dios mismo para referirse a esta clase de comportamiento. Dios, que es el creador, que formó al hombre, que formó a la mujer, estableció un patrón de conducta, lo que se llama la moral bíblica. Sin embargo, el hombre corrió en pos de su propio deseo, de su propia idea, de su propio pecado, y cambiaron la verdad por la mentira, lo que es natural contra lo que es antinatural o contra naturaleza. Dios estableció el modelo de hombre y mujer. Sin embargo, la sociedad de ahora, el hombre de ahora estableció un nuevo modelo, hombre con hombre, mujer con mujer, adulto con niño, padres con hijos, etc. El hombre está buscando rediseñar la moralidad. La sociedad actual está buscando establecer un nuevo patrón de comportamiento. Ahora, yo no estoy buscando exaltar el pecado de la homosexualidad o el lesbianismo por encima de otros pecados. Yo no estoy diciendo que el pecado del homosexual es peor que el fornicario, peor que el adúltero, peor que el borracho, peor que el ladrón. No. No estoy diciendo eso. Bíblicamente, tanto el homosexual como el heterosexual, si no se arrepienten de sus pecados, no van a heredar el reino de Dios. ¿Por qué llegué a este punto? ¿Por qué estoy hablando particularmente de este comportamiento? Quiero decir que es una de las características de la corrupta y pervertida sociedad de Sodoma y Gomorra, la cual Dios destruyó. Intento demostrar que el comportamiento de la sociedad actual es exactamente igual que el de Sodoma y Gomorra, y está creciendo en esos pecados. Los pueblos del mundo están creciendo en ese comportamiento inmoral. Amigos, yo en este sentido yo sí me alegro, porque la venida del Señor Jesús está cerca. Estas cosas, en cierto modo, le dicen a grito a las iglesias: prepárense. En breve vengo, como lo dicen las Escrituras. El Señor Jesús está cerca. Si hago una retrospectiva, si miro hacia atrás, hace un par de décadas atrás, varias décadas atrás, hablar de homosexualidad era algo que daba miedo, era lo que se llama tabú, porque generaba vergüenza, generaba deshonra, generaba temor por las enfermedades que transmitía, por la discriminación a la que se sometían tales personas. Sin embargo, Tales prejuicios, a medida que fueron pasando los años, se han ido superando. ¿Qué es lo que han inventado? Para resolver el problema de la contaminación o de las enfermedades de transmisión sexual, inventaron lo que se conoce como preservativo. De hecho, el origen de ese invento fue exactamente para esa clase de situación. Luego sirvió como anticonceptivo. Pero por un lado lograron resolver primeramente el temor que le tenían a las enfermedades. Jamás tuvieron la intención de detener ese comportamiento inmoral. Lo que buscaron es resolver el problema. Ahora, ¿cómo resolvían el problema emocional? La discriminación que ellos dicen que le hacía la sociedad. ¿Sabe cómo lo resolvieron? Cambiaron el código civil. Establecieron que el matrimonio homosexual simplemente es una diferencia cultural y que debe ser aceptada en la sociedad. De este modo, esta clase de gente perversa ha tomado terreno y se está estableciendo como un patrón de conducta. Quiero mostrarles que la sociedad, que los gobiernos del mundo jamás tuvieron la intención de detener esta clase de comportamiento. Usted sabe que desde el año 2007 Argentina llevó adelante un plan que reparten gratuitamente preservativos en cada centro de salud, en los hospitales, en cada centro de salud hay expendedores de condones, de preservativos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué hacen esto? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo llegó el gobierno de este país a hacer esa clase de cosas? ¿Qué los impulsó? Déjeme decirle que Argentina está calificado como uno de los países con el más alto índice de promiscuidad que existe a nivel mundial y como consecuencia de ello tiene el grado más alto de personas con enfermedades de SIDA. Hay un alto grado de personas con enfermedades de sífilis. Hay un alto grado de personas con enfermedad de herpes. Y no se le ocurrió mejor cosa al gobierno que en vez de frenar esa conducta, simplemente tratar de controlar sus efectos negativos. Si se trata de enfermedad, repartamos estas cosas para prevenir el contagio. Pero jamás tuvieron la intención de detener tal alto grado de inmoralidad. Es exactamente el mismo comportamiento que tenía Sodoma y Gomorra. Sus regentes, sus reyes, aquellos que regían la sociedad, establecieron un patrón de conducta. Y hoy el gobierno de esta ciudad donde vivimos estableció un patrón de conducta nuevo, totalmente inmoral, igual que Sodoma y Gomorra. Estamos frente a una sociedad que abiertamente se muestra que no quiere saber absolutamente nada con Dios, quiere ser autónoma, quiere desacreditar totalmente la Biblia, quiere eliminar de las conciencias de las personas la existencia de Dios. Está cansada de que se le llame pecado al pecado y por eso están rediseñando la moralidad. Están fomentando la promiscuidad mediante anticonceptivos, pastillas, preservativos, operaciones. Están tratando de legalizar el aborto para no cargar a las personas con la responsabilidad familiar. Han llevado adelante el matrimonio homosexual. ¿Y qué seguirá mañana? ¿No se lo ha preguntado? ¿Qué seguirá mañana? ¿Con qué novedad nos van a salir mañana? El hombre quiere suprimir las escrituras, quiere imponer su propia ley moral delante de nuestros ojos. La moralidad del mundo busca nuevos fundamentos, pero fuera de todo pensamiento de Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Es hora de despertar. Hermano, en Cristo Jesús, es hora de despertar. Estamos a las puertas de una enorme rebelión inmoral como en los días de Lot. Eso está a las puertas. Un perverso y satánico plan a nivel mundial está removiendo la moralidad, está estableciendo nuevos fundamentos. Muchos países son los que han aprobado el matrimonio homosexual. Y eso no significa que los que no lo hayan aprobado no tengan homosexuales dentro de su sociedad. Ahora, nosotros tenemos que hacer el siguiente análisis. Antes, la homosexualidad, y hablo de hace unas 4 o 5 décadas atrás, era considerado una depravación. Sin embargo, hoy forma parte del Código Civil, forma parte de una conducta que simplemente se considera una diferencia de pensamiento o una diferencia cultural. Si esa clase de perversión hoy por hoy se legalizó, significa que la pedofilia se puede legalizar. Significa que lo que son las, en definitiva, las violaciones o la relación de hombre con animal, la poligamia y cosas así, se pueden legalizar. Y déjeme que le adelante, eso es lo que se viene. Si se han logrado legalizar una, significa que se puede legalizar todo. Porque si erradicamos a Dios de la sociedad, no hay patrón o parámetro que establezca qué es bueno o qué es malo. Y es exactamente lo que está haciendo Satanás por medio de personas. Está buscando rediseñar la moralidad, pero fuera de todo pensamiento que incluya a Dios. El plan este satánico se ha introducido en la iglesia. Este diabólico plan se ha introducido sigilosamente en la iglesia, pero a pasos agigantados. Ha contaminado a la mayoría de los adolescentes, ha contaminado a la mayoría de los jóvenes, ha contaminado a la mayoría de los adultos. Estoy hablando de la pornografía. Estoy hablando de la pornografía como un veneno mortal. Esta clase de gente perversa ha introducido sigilosamente ese veneno de la pornografía, sabiendo exactamente el daño que causa. Es parte del diabólico plan. Lo tienen estudiado, lo diseñan, lo fabrican y lo lanzan como una bomba, conociendo exactamente el daño que causa. Buscan destruir la moral de la familia cristiana. Y lo están logrando. Lo están logrando. El hecho de que la fornicación, el hecho de que el adulterio, hoy por hoy, sean casi moneda corriente dentro de las iglesias, es causa de la pornografía. Es causa de este veneno mortal. Las personas son influidas por las películas, por esa clase de películas que llegan al cristiano. Y peor aún, usted sabe que hay una estadística que dice que la mayoría de los niños de 7 años o de 8 años en las escuelas, la mayoría ya ha visto pornografía explícita en los celulares, en algún video, en algún lugar, ya lo ha visto. Y los padres cristianos no están haciendo absolutamente nada al respecto. Han perdido el control de sus hijos. No están tomando los recaudos suficientes. Los padres cristianos envían sus hijos a la escuela y no saben exactamente qué cosas están aprendiendo allí. Es como enviar a los hijos a una jungla llena de animales. Los van a devorar. Están devorando a los jóvenes de la iglesia. Se lo están comiendo. Delante de nuestros ojos. Y los padres no están haciendo absolutamente nada. Saben que sus hijos ven pornografía en la escuela. no hacen nada. Por medio de la televisión, por medio de internet, por medio de las escuelas, por medio de las películas, Satanás ha introducido un nuevo modelo de familia liberal. Y los nuevos matrimonios cristianos están construyendo su vida en ese modelo antibíblico. ¿A qué me refiero? Las madres cristianas de hoy ya no quieren asumir la responsabilidad de madres. Tienen hijos, pero quieren criar a sus hijos, prácticamente no lo quieren criar. Quieren que la mamá los críe. Quieren que el hermano mayor se haga cargo del menor. ¿Por qué? Porque ellas quieren trabajar, ellas quieren estudiar, ellas quieren hacer gimnasia, ellas quieren hacer deporte. Y ese modelo jamás salió de las Escrituras. Ese modelo es fomentado por medio de la televisión, por medio de esta gente que se encarga de llevar adelante lo que es un modelo liberal. Los padres ya ni siquiera hablan con los hijos. ¿Por qué? Porque asumen que esa es la responsabilidad de la escuela. Es la escuela la que tiene que educarlos, es la escuela la que tiene que hablarles de sexualidad. Ni siquiera les pregunta qué cosas están pasando en sus vidas, en la etapa de adolescencia. Le han cedido el control, le llamo a Faraón. El hecho de que la familia cristiana haya perdido el control sobre sus hijos es porque Faraón los ha absorbido. Faraón ha tomado el control sobre las familias cristianas. Está criando a sus hijos, está educando a los hijos a su manera. Y si como cristianos seguimos enviando a nuestros hijos a las escuelas egipcias, no podemos esperar que salgan de allí buenos cristianos. Si continúan absorbiendo ese perverso modelo, es un hecho que van a ser consumidos en una sociedad sodomita. A modo informativo, se sabe que de hace varias décadas, Hollywood, con todas las empresas asociadas en lo que es el arte de cine y series, está en manos de homosexuales. Está en manos de homosexuales y por medio de sus películas, por medio de sus series, están estableciendo y fomentando nuevas ideas. Están removiendo los valores morales y están estableciendo un nuevo patrón de conducta, un nuevo patrón inmoral. Se estiman a ellos mismos y lo dicen abiertamente. Somos los arquitectos de una nueva moralidad. Qué curioso que en prácticamente en todas las series no hay ni una familia constituida a su manera. En ninguna de las películas, y haga memoria, de las películas que salen últimamente, ninguna tiene una familia bien constituida. El padre está divorciado, pero tienen un hijo en común, y el hijo mayor está criando al menor. ¿Y esa idea de dónde salió? Esa idea, ¿de dónde salió? Déjeme que le dé un ejemplo. Hoy por hoy existe una estadística que dice que la mayoría de los jóvenes cristianos están fornicando. Se ponen de novio y tienen relaciones antes de casarse. La pregunta es, ¿quién se lo enseñó? ¿Quién se lo enseñó? ¿Se lo enseñó la iglesia? ¡Imposible! Desde acá estamos todo el día promoviendo que la fornicación es pecado. ¿Se lo enseñaron los padres? Imposible. Si es padre cristiano, jamás le va a enseñar eso a sus hijos. Sin embargo, los jóvenes fornican. La pregunta es ¿por qué? ¿Quién se lo está enseñando? Las películas, internet, las escuelas. Hay otros educadores que pueden más que la iglesia y que han logrado derribar la moral de la familia cristiana. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón el cristiano ha cedido el control? ¿Por qué razón permitimos que gente inmoral y pervertida sean los maestros de nuestros hijos? ¿Por qué permitimos que la televisión eduque a nuestros hijos? ¿Por qué permitimos que los maestros de nuestros hijos sean gente que no cree en Dios? ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿En qué momento la iglesia llegó a ese punto? Cumplen 4 o 5 años a la escuela, a prejardín, a aprender toda clase de basura, que Faraón los eduque. Y no solo eso, insensatamente, le proveemos de todo tipo de herramientas, que tenga televisión con cable para que se entretenga. Pobrecito, mijito, el adolescente tiene que entretenerse, viene cansado de la escuela. Le damos celular y computadora con internet para que vea pornografía. ¿Qué más? le proveemos de un montón de libros, así de alto, de ciencia natural, social, económica, y todos los libros desacreditan a Dios como el Creador. Y luego esperamos que, decimos, estamos preparando a nuestros hijos para la vida. Qué insensato nos volvemos cuando pensamos realmente de este modo. Quienes manejan el sistema educacional, desde el nivel primario, secundario, terciario, universitario, son personas que no creen en Dios. Son personas que no creen en Dios, son títeres de las élites. Se sabe abiertamente que la ONU está involucrada en una agenda gay que promueve leyes sodomitas para aplicarse por medio de las escuelas en cada país y está sucediendo en Centroamérica. Los nuevos libros para las escuelas primarias establecen que la homosexualidad es una diferencia cultural y lo están sembrando en la mente de los chicos. Porque saben que con los adultos no se puede hacer nada. ¿Qué están esperando? Que los adultos mueran, que se hagan viejos, que se cansen en sus trabajos, que cobren la jubilación y mueran. Y los hijos son el semillero, están bombardeando sus mentes. Esto es algo que está sucediendo. Es también lo que se conoce como el estadismo. El estadismo es cuando el Estado toma el control de la crianza de los hijos. El hecho de que exista la Convención de los Derechos del Niño, que exista la Organización de los Derechos Humanos, es parte del estadismo. Ahora resulta que un padre no puede corregir a sus hijos, porque si ejerce violencia con él, inmediatamente el Estado dice, este hijo me corresponde, porque tú no lo sabes criar. ¿Desde cuándo? Y eso está sucediendo. Eso es lo que se viene. Se han tomado la atribución de educar a nuestros hijos a su manera, de educarlos sexualmente a su manera. Quieren inducirlos a la homosexualidad, quieren inducir a las mujeres al aborto, quieren generar una idea de antifamilia, quieren destruir la moralidad de la familia cristiana. Están planeando todas estas cosas en secreto y las están llevando a cabo delante de nuestros ojos. ¿Te vas a quedar en esta sociedad? Esta perversa sociedad, esta gente, estos gobiernos, potencias mundiales, Estados Unidos, Rusia, China y otros países, con la ONU, con el Fondo Monetario Internacional, con la Organización de los Derechos del Niño, con la Convención de los Derechos Humanos, le han declarado la guerra a Dios. Le han declarado la guerra a Dios. Quieren coartar a la Iglesia, quieren coartar la expresión de la Iglesia, quieren redefinir la moralidad y lo están logrando. Esto ya ha comenzado en algunos países. En Estados Unidos, los pastores que se niegan a brindar una ceremonia religiosa a pareja homosexual van preso. A una pastelería que se negó a hacer el pastel de bodas a una pareja homosexual, le hicieron pagar una multa que los obligó a quebrar el negocio. En Europa, los cristianos lo están encarcelando porque no permiten que se les llame a la homosexualidad pecado. Lo están encarcelando. Está sucediendo. No es un juego. Está sucediendo delante de nuestros ojos. Se viene la persecución. Yo recuerdo que hace un tiempo atrás se hablaba de estas cosas y uno decía, quizás eso nunca ocurra, quizás no me ocurra a mí, quizás falten años para eso. Estamos a las puertas. Pero también debemos saber que Dios va a hacer justicia. Dios va a hacer justicia. Y del mismo modo que Sodoma y Gomorra, Adma y Zeboín fueron destruidas por el juicio de Dios, así también el juicio para el mundo entero está a las puertas. Segunda de Tesalonicenses 1. Porque es justo delante de Dios pagar con retribución a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición